las estrellas a lo lejos tiritan, te aplaudo. Vuela también la confianza, inesperadamente se posa en ti y te asustas porque de ella nacen las mejores preguntas. ¿Quién dijo que todo en ti se derrumba y que te desvaneces cuando la certeza ilumina tu corazón para permanecer en pie? Porque buscas fuera de ti la luz, si ya tú irradias a plenitud. Ahora ya sabes que llevas alas para estar aún más lejos de lo que ya fue y cada vez más cerca de lo que será. Ahora como siempre todo está en tus manos, en tu modo de sentir y de vivir el sueño de un verdadero humano. ¿Quién dijo que todo en ti se derrumba y que te desvanece cuando la certeza ilumina tu corazón para permanecer en pie? Porque buscas fuera de ti la luz, si ya tú irradias a plenitud. Se derrumba y que te desvanece cuando la certeza ilumina tu corazón para permanecer en pie, porque buscas fuera de ti la luz, si ya tú irradias a plenitud.